ahora salimos del guero. Contando pa' acá de dinero, y antes que me paqueaba más que un obrero. Ahora me compro lo que quiero, ya pasamos todo el aguacero. Antes éramos los últimos, ahora somos los primeros. Y ahora salimos del guero, contando pa' acá de dinero, y antes que me paqueaba más que un obrero. Ahora me compro lo que quiero, ya pasamos todo el aguacero. Antes éramos los últimos, ahora somos los primeros. Contando parte 20, donde llevamos el quizás aquí se siente. No me querían porque era diferente. No sabía lo que el chamaquito tenía en mente. Y quiero más dinero. Hombre, voy a viajar por el mundo entero. Ganando billetes, no caigo en desespero. Par de hermanos presos en la calle, los espero. Y estamos ganando la vida. Yo sé que ustedes a mí me envidian, esperando mi caída. Y estamos ganando la vida. Yo sé que usted a mí me envidia, pero andamos con el de arriba. Dios nos bendiga. Ahora salimos del guero, contando pacas de dinero. Y antes que me paguean más que un obrero. Es fácil es certero, con la mente de un bandolero. Porque la familia siempre es lo primero. Y nos paqueamos aquí, venimos del pantano. Una onza nos fumamos, tienen que entender que aquí ya coronamos. A nadie se la pedimos, pero mira hasta dónde que llegamos. In the block, con las Jordans que no están en stock. Los giles que quedaron en shock. Es tan vivo que tenemos de todo. Nos costó, pero se logró. Y ahora salimos del guero, contando pa' acá de dinero. Y antes que me paqueaba más que un obrero. Ahora me compro lo que quiero, ya pasamos todo el aguacero. Antes éramos los últimos, ahora somos los primeros. Amén. Y ahora salimos del guero, contando pa' acá de dinero. Y antes que me paqueaba más que un obrero. Ahora me compro lo que quiero, ya pasamos todo el aguacero. Antes éramos los últimos, ahora somos los primeros. Y estamos ganando la vida. Y de qué me vale si la familia más vale y la mesa está vacía. Ahora del cielo me guía, plata ahora por vale, pero por mi torre gale lo daría. Por estar con sangre mía. Y estamos contando billetes, con los míos seguimos más fuertes. Fue pa' que esto no fue de suerte, viajando el mundo en busca de vida diferente. Y ahora que salimos del guero, los carros y lujo no los quiero. Amigos nuevos tampoco quiero, lo único que quiero. A mi hermano aquí de nuevo, lo amo y lo quiero, lo amo y lo quiero. Quiero encontrar en el castillo, ya tú sabes nomás. Que mando con el corillo, la máquina me mató un teso.